seguimos en El Parque No Se Vende. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro tercer bloque. Vamos a entrevistar en un ratito, están viniendo, ¿sí? Están pidiendo un remis, un taxi. En este momento lo vamos a entrevistar a Paula Sosa. Ella es profesora de biología, es lesbiana, es activista en potencia intersex. Yo les voy a contar un poquitito, así hacemos un poquito de tiempo. ¿Qué es la mutilación genital intersex? Es una cirugía en los genitales de bebés y niños intersexuales, que la mayoría de las veces carece de fundamento científico y que se basa en estereotipos culturales apegados a normas heterosexistas y homofóbicas, ¿sí? Como la creencia de que una niña nacida con un clítoris más largo de lo considerado normal podría convertirla en lesbiana, o sea, una total ridiculez. O como que un niño con un pene muy pequeño se volvería homosexual, y se recomienda el cambio de asignación de género, lo cual implica la resección parcial o completa del miembro, una gonadectomía, uh-huh, y la posterior vaginoplastía. Estos procedimientos suelen realizarse sin el consentimiento informado del paciente. Generalmente yo creo que la familia por ahí no sabe qué hacer y son los médicos, ¿no? En parte también quienes convencen de que lo mejor para la criatura es esto. El primer punto es, vos fíjate lo que leíste, con el riesgo de que sean lesbianas. ¿Y cuál es el problema? Claro, exacto. Y con el riesgo de aparte, que sean escucha esto, violentando su derecho fundamental totalmente a la autodeterminación y la integridad corporal. Totalmente, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser la persona la que tiene que elegir. Estas operaciones, Marisa, se hacen porque cuando la persona es adulta y decide cambiar su identidad sexual y decide practicarse una operación de estas, es una cosa. Pero cuando son niñes, es algo tan perverso, porque, como la mutilación, la más sencilla es hacer mujeres. Tal cual. Lo que pasa es que, por ejemplo, se es intersex porque se nace con variaciones o características sexuales que no concuerdan con lo que tradicionalmente conocemos como femenino o masculino. Esa es la explicación más básica, que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? Con las nociones binarias y hegemónicas que se tienen sobre los cuerpos, hay variaciones corporales. Escuchá esta parte. Existen alrededor de 47. Pueden darse a nivel de los genitales, las gónadas, los testículos y ovarios, las uh-huh, hormonas o los cromosomas. O sea que hay por diferentes cuestiones. Tal cual. No es solamente porque tenga, vamos a suponer, el pene cortito o porque el clítoris sea largo, sino hay que muchas, hormonalmente inclusive. Sí, los ovarios, los testículos, tal cual, pueden ser diferentes. Desde las agrupaciones, intersex, subrayan que cada 100 nacimientos entre una y dos personas tienen características sexuales distintas. Sí. ¿Sí? Estos se pueden informar en hay una página en Face que justamente pertenece Paula a este grupo que se llama Potencia Intersex. Está muy didáctica porque informan, cuentan casos, ella es bióloga aparte. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los casos. Vamos a suponer que una criatura puede tener vulva y vagina, pero puede carecer de útero y ovarios. Sí, ¿sí? Tal cual. Entonces, no se define. No está de acuerdo a la norma. Tal cual. Pero entonces, hay que darle la oportunidad cuando ella sea mayor a que decida qué quiere hacer con su vida, ¿no? Con su sexualidad. Bueno, de eso se trata lo que vamos a hablar con Paula. Voy a hacer un cortecito chiquitito, sino un cortecito del tema porque me voy a olvidar, sino le queremos mandar un saludo a Armando Damiano que nos está escuchando. Sí, porque si no nos vamos a olvidar y no nos va a escuchar más. Dijo Valentín que era el único, porque el pobre, así que marcha, Armando, te agradecemos que nos estés escuchando, que estés del otro lado. Quería no dejar de mencionarte porque después viste como somos las personas grandes que nos olvidamos y después te me vas a ofender. así que estamos haciendo tiempo para esperar a Paula. ¿Sí? Así que va a ser un tema muy interesante charlarlo con ella. Ayer ella dio, por eso me pareció que estaba buenísimo invitarla como representante. Ella dio un conversatorio, vamos a contarle a la gente, sobre intersexualidad y lesbianismo. No me acuerdo el lugar específico donde fue. En la JB. Perfecto, bueno, ella viajó exclusivamente para dar este conversatorio, o sea que es una persona muy interesante para charlar con ella en vivo, ¿sí? Sí, para que nos cuente y nos informe. Claro, ella lo que hace es dar testimonio de su vida, exacto. La realidad es que ella fue sometida a una operación de estas y está bueno que ella cuente después, no vamos a spoilear la historia de venir para acá. Pero bueno, es importantísimo porque la mayoría de la gente que estaba ahí no había escuchado hablar de esto. Es que no se habla de esto, tal cual, generalmente. Tal cual. ¿Sí? ¿Y pero por qué no se habla? Porque Son cosas que se mantienen, porque el tema es que cuando son bebés, cuando los operan, hablan de que tienen que ser antes de los 3 años. O sea, a esa edad. Y el mantenimiento, digamos, de esta estructura vaginal femenina requiere que además le generen un útero y una vagina, perdón, y después esa vagina se vaya manteniendo con le van como agrandando con aparatos metálicos. Bueno, es terrible. Sí. O sea que yo leí el caso, creo que era en Nación, no me voy a acordar el nombre de la chica, que ahora está perfecta, que dice que ella cuando era puber, que tendría 11, 12 años, siempre esperaba menstruar, ¿sí? Claro. Y no pasaba, y no pasaba, pasaba el tiempo y no pasaba. Entonces un día la madre se anima a decirle que no iba a menstruar nunca, pero para eso la mamá tuvo que ir a un psicólogo un par de años para poder hablar con su hija, porque era intersex, ¿sí? Claro. Bueno, la chica ahora, ya tiene creo que 19, 20 años, tiene una vida totalmente normal, claro, ¿sí? Claro. Eligió su sexualidad, por otro lado. No fue discriminada nunca, por suerte, en este caso, porque otras veces suele pasar. Pero me llamó poderosamente la atención eso, que de pronto la mamá, que se lo habían dicho ya de bebé, pero nunca se lo habían comentado a ella, a la nena, porque no sabían cómo encarar el tema. Por eso yo te decía que a veces suele pasar que los papás, cuando pasan este tipo de cosas, por ahí caen en manos de médicos muy formados, ¿no? Claro. Digo yo, con orejeras. Y terminan hablando de decirle, bueno, no, hay que operar urgente porque si no, y lo obligan a esa familia que no está preparada. Claro, ahora quizás el tema puede estar un poco más conocido. Lo que decía Pauli es justamente que no, que sigue siendo en el Garrahan donde se hacen estas operaciones, porque la normalización de la persona parece ser que es obligatoria. Entonces le plantean que puede tener problemas. Entonces, frente al miedo, más vale que padre y madre deciden, si el médico, médica, te dice eso, yo creo que es lo normal que decidamos hacer lo mejor para nuestro hijo. Bueno, ese es un tema que también no solamente vamos a suponer con las leyes, tienen que capacitarse la gente, los médicos también deberían capacitarse, ¿no? Exacto, bueno, eso es lo que hablábamos. Uh-huh. Bueno, yo un poco hablábamos de Marina, mi hija, milita en Justicia Intersexual. Y Mauro Cabral es un representante y milita en esta cuestión como una manera de educar justamente a los grupos médicos en estos temas, porque no está en los libros. Y se practican estas operaciones, se practican también como experimento. Eso es lo peor, que terminan siendo una experiencia y se escriben un montón de papers, que es lo que decía ella, sobre estos temas, y terminan sirviendo para esto. O sea, son como conejitos de indias. Y claramente lo que dice la intersexualidad, dice, no es una identidad de género, no es una orientación sexual, no es una malformación, no es una patología y no es un tercer sexo género. La realidad es que tenemos que entender que somos diversos, o sea, que la naturaleza de las plantas, de los animales y la nuestra es diversa, que podemos nacer con genitales total, así como vos tenés nariz más chiquita, yo más grande, uno más largo, más corto, ¿por qué no podemos tener clítoris distinto, los labios, el pene, viste? Sí, no, es así. Es un cambio de paradigmas también, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que con el tiempo, bueno, va a pasar de que se vaya, se empiece a conocer, normalizando todo y acá ponen yendo. Están en camino, ¿sí? Así que, bueno, pero bueno, es algo, un programa en vivo, como yo siempre digo, y a veces, bueno, cuando los invitados justamente en el Día de la Mujer, obviamente están viniendo de la marcha, así que bueno, les estamos haciendo el aguante. Sí, y estamos un poco con esta historia, Mari, que lo que contabas vos al principio, la marcha salió muy tarde, porque como se hicieron esos talleres, la gente se quedó enganchada. Acompañó el día, porque viste que acompañó el día. Ha estado anunciado lluvia, por suerte zafamos esta vez. Otras veces, otros años ha llovido. Se puso fresco, pero la verdad que estuvo lindo. Pero la verdad que lo interesante es que se demoró porque la gente estaba interesada en seguir participando en las cosas que había en la plaza. La realidad es que este taller que hubo un taller de justicia, y el otro taller era sobre violencia, bueno, no recuerdo exactamente, que lo dieron chicas de la Darío Santillán, y también había muchísimas chicas, muchísimas compañeras escuchando. Así que calculamos que en cualquier momento van a llegar. Tal cual. Y no había terminado la marcha, se vienen, porque la realidad es que, viste que iban a ir a distintos lugares y recién estaban que se no habían, creo que no habían llegado a la sí, iglesia. Sí, bueno, justo que coincidió, ¿no? Que tuvimos, bueno, una semanita sin que no hubo radio y nosotros cambiamos el día, porque bueno, era el día que podíamos estar las dos horas. Y bueno, cayó un lunes, ¿qué vamos a hacer? Es así. Creo que, pero me parece que ya el año pasado también hubo un 8 que tuvimos que trabajar y tuvimos sí, que trabajar sí. Al margen. No sé si el año pasado, pero. Y en la radio también nos pasó. Así que estamos predestinadas a estar aquí en, con las fechas de creo las. Creo que no, Mari, pero me parece que el anteaño que estábamos las dos en la marcha y tuvimos que salir. El año pasado me parece que no fue. No, el año pasado no se hizo. No me acuerdo. ¿Vos Soli te acordás? El año pasado llovía, no. Me parece que no, el año pasado llovía. Yo creo que fue entonces, el anterior. Sí, puede ser. Bueno, que yo salimos sé que las estamos dos acá. Del... Que, bueno, que también es una manera de hacer el Día de la Mujer, ¿no? Totalmente. A través de tocar todos estos temas, estar al aire, charlar con la gente un y poquito esperemos. Y contarle este, también contar todos estos temas. ¿Qué es lo que va...? Estamos. Voy abajo. Bueno, dale. Así que bueno, le estamos. Ahí va Sole. Gracias, Sole. ¿Qué sería de nosotras sin la Sole, no? Sí, bueno, sí, es macanudísima, la verdad, que como integrante acá de ella de la radio, bueno, juntamente con todos. Yo les cuento que acá nosotros estamos muy Valentín, cómodos. Valentín hace cara de por este, qué no me dice nada. No, a mí, no, pero Valentín, vos sabés que ya estás en el palco de honor acá con nosotros. Después Valentín Martín, es parte, después, Valentín es parte. Sí. Claro. Pero bueno, les cuento a la gente que nosotros hace 5 años que estamos haciendo radio acá y es un lugar no solamente muy acogedor, sino que la gente es muy cálida, la gente que trabaja acá y siempre nos hacen sentir muy cómodos y nos dan una mano, como en este caso, ¿no? Tenemos acá preparadito el vasito con el agua, tenemos acá en controles, todo siempre nos solucionan cuando por ahí largamos antes, cuando largamos después, siempre ellos nos ayudan. Son parte de nuestro programa también. Así que bueno, vamos a esperar a Paula. Y vamos a tratar este tema que yo les estaba contando, ¿sí? Que me parece que es muy interesante porque vamos aprendiendo. Porque lo bueno no solamente de visibilizar estos temas que no se hablan mucho, es que uno aprende, ¿sí? Y les vuelvo a reiterar, pueden entrar en la página de Face Potencia Intersex. Es una página que habla sobre todas estas problemáticas y se no solamente se comenta, se ¿cómo les puedo contar? En primera persona te cuentan qué es lo que está pasando. Así que me parece que estaría bueno que entren directamente a la página y se van enterando. Así que bueno, les vuelvo a reiterar, ahora la vamos a tener a Paula Sosa, ella es profesora de biología, es lesbiana, intersex, o sea que sabe de lo que estamos hablando, no habla de por boca de jarro, porque me pasa con muchos temas que, si bien no les toca en sí mismo, en su persona, lo hablan porque lo estudiaron, lo que sea. Bueno, en este caso ella no, ella lo vivió en carne propia. Entonces, qué mejor que sea ella la que nos cuente, ¿sí? Es activista en Potencia Intersex, como les dije, que es la Organización por los Derechos Humanos y la Integridad Genital de las Personas Intersexuales. Y ella vino casualmente a dar un conversatorio sobre intersexualidad y lesbianismo, que estuvo muy interesante. Yo obviamente no pude ir, pero las personas que fueron me dijo que estuvieron muy interesantes. Yo creo que este tipo de conversatorio a veces lo tenían que subir a YouTube o ese tipo de cosas, para que uno, la persona que no puede ir, tenga que la capacidad como para poder escucharlo y verlo, ¿por qué no? Que eso está bueno. Así que bueno, chan, chan, chan, la estamos esperando. Y después les cuento, vamos a tener 9:30, vamos a charlar con María José Lubertino, ¿sí? Ella es abogada feminista y en este momento está en la marcha también, así que esperemos tener un poquito más de suerte y poder comunicarnos con ella. Porque bueno, hubo una red de defensoras del ambiente y el buen vivir, que es algo también muy interesante y bueno, que nos concierne porque nosotros somos ambientalistas. Y bueno, es un tema que nos toca muy de cerca. Así que bueno, yo creo que ya estamos escuchando ruidito a escaleras acá con Valen, roguemos, crucemos los dedos. Y después vamos a tener a Maya y Ana de la red Lesbianes, Travestis, Trans y No Binaries de Necochea, también por el séptimo día de la visibilidad lésbica, ¿sí? Así que los vamos a... Porque ustedes recuerdan, ¿no? El lesbicidio de Natalia Pepa Gaitán, que ocurrió en Córdoba en el 2010. Fue asesinada por el padrastro de su novia, ¿sí? Y a partir de esa fecha se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que, bueno, acá la tenemos a la señora Paula Sosa. ¿Cómo estás? Bueno, ahora la vamos a... Señora, es importante eso, que vos digas cómo te tenemos que llamar. Bueno, perfecto. Yo dije señora, sí. Para que justamente ella me corte. Ponete cerquita del micrófono. Yo estaba contando que vos sos profesora de biología, sos lesbiana intersex. Y bueno, conté un poquitito todo al respecto de la página que ustedes tienen en Facebook, como para hacer tiempo a darte el lugar a que vos llegues. Así que bueno, presentate vos entonces. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por abrirme el espacio para poder hablar de este tema que por ahí es tan difícil desde este lugar de lesbiana. Yo soy un señore, me siento una persona no binaria. Bien, perfecto. Es decir, que no me siento representada ni por la masculinidad ni por la femenidad que hemos construido como sociedad. Bien. Hay patrones y hay cosas que hemos... Pero tengo una preguntita. El nombre es como que condiciona un poco también, ¿no? ¿El nombre? El nombre. Sí. Vivimos en una sociedad completamente binaria en donde todo nos condiciona a una de esas dos formas de género. Todo. Y en el caso de las personas intersexuales, como es mi caso, cuando nacemos con características sexuales que no responden a lo que se ha construido como masculino o femenino totalmente, lo que termina pasando es que los cuerpos se corrigen con prácticas quirúrgicas que son muy invasivas, muy dañinas, que tienen como resultado dolores crónicos, incontinencia e incluso infertilidad, desarrollo decís, de otras patologías. Se corrigen, pero sin tu autorización, porque en este caso generalmente se hacen los niños y niñas. Exactamente. En todo el mundo prácticamente las intervenciones se dan en las primeras infancias y la cantidad de intervenciones depende del equipo que lleve adelante el tratamiento de eso, que se consideran patologías médicas, clínicas, y que se hacen sin el consentimiento de las personas y en muchos casos también con mucha desinformación hacia las familias, con muchas presiones hacia la familia por parte del sistema médico. Y bueno, esto genera consecuencias, como recién les decía, no solamente físicas, también psíquicas. Altas tasas de depresión, incluso también personas que se suicidan, porque hablamos de corregir los cuerpos, que de alguna forma es una forma de alienar a la persona, separarla de su corporalidad. Y como enhebrar palabra para explicar esa experiencia cuesta muchísimo tiempo, muchísimos años, y entonces muchas veces se dice que las personas no se quejan de esas intervenciones. Y bueno, todos los efectos postraumáticos que tienen ese tipo de cirugías. ¿Pero por qué crees que pasa esto? ¿Por falta de información de los médicos? ¿Porque no les importa? ¿Porque no están preparados? Porque hablábamos con Susana, por ejemplo, que también los médicos deberían tener una capacitación de género, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y este tema, sobre todo, saberlo. Yo creo que un médico que se recibe debería saber qué pasa esto. Sí. Por lo general son especializaciones las que se dan. Exacto. Las personas estudian medicina, después se especializan. ¿Sí? Y la rama que trata los cuerpos intersexuales es la endocrinología. Y a veces actúa muy de manual, son técnicas muy antiguas o conocimiento. O no tan antiguo. Todo comienza con John Money y la construcción del concepto de género, que dice que el género es una construcción de la cultura. Uh-huh. Y entonces intervino un montón de cuerpos intersexuales a los que adaptó al género siempre femenino, porque las técnicas quirúrgicas solo permiten construir cuerpos femeninos. No se pueden construir penes. Entonces muchos bebés intersexuales van a ser asignados al sexo femenino. Claro. Muchos en el tiempo no van a contradecir eso y serán personas trans, y otras personas no, adherimos o se adhieren al sexo asignado y otras veces no. Yo creo que vivimos en una sociedad binaria que protege mucho también en la forma binaria, porque de alguna forma eso garantiza el control de la sociedad, el control de las masas, el control del género ese construido. Y bueno, la historia de John Money tiene como resultado el suicidio de una persona para demostrar que el género es una construcción y bueno, algo falla ahí, sin embargo seguimos utilizando esos conceptos. Supongo que como todos tenemos temores a los mitos, ¿no? Uh-huh. la hermafrodita, la hermafrodita, son palabras que se usaban y están antes. Están mal empleadas a veces. Están totalmente sí. mal empleadas. A mí por ahí me gusta usarlas porque nos dan un poco de historicidad y de pensar que la diversidad corporal es algo que viene históricamente, que siempre ha existido, que siempre ha estado. Porque muchas veces después de que se hacen esas intervenciones en las niñas intersex, se genera todo un halo de silencio en donde no se hablan de esas cosas, no se hablan de las cirugías o se mienten en torno a la cirugía, alienando para mí, ¿no? Contribuyendo a esa alienación de y obligando a ejercer uno de esos géneros que siempre es binario. Vivimos en una sociedad que nos plantea... O uno o el otro. No sí, tal cual. Ustedes son una organización, ¿no? Nosotras somos una organización de personas intersex. Las cuatro somos bastante distintas entre nosotras. Dos de mis compañeras viven en Córdoba. Otra vive en Bariloche, que ella le llama Furilofche, porque es una compañera que además de ser intersex, también es mapuche, habla mapuzungún y ha hecho ese... ha enhebrado sus luchas. Claro. Y bueno, hace poco participamos de un encuentro que es latinoamericano para personas intersex, que se hizo en Buenos Aires en enero del 2020, y ahí conocimos a una organización internacional que genera financiamiento para las organizaciones intersex y decidimos formar nuestra organización que se llama Potencia Intersex. Postulamos un proyecto en esa organización y nos beneficiaron con esa ayuda. Mira, la organización es Astraea, que es una organización de lesbianas a nivel internacional, y lo que nosotras propusimos es empezar a pensar en el marco de la ESI cómo podemos desbinarizar la ESI para las personas intersex y para las personas trans y tratar de hacer que la ESI sea más diversa de lo que es, que también nos plantea una forma binaria que a veces es difícil. Tal cual. Entonces nosotros tenemos pensado armar una especie de cuadernillo para trabajar en el marco de la ESI en las escuelas secundarias, porque la mayoría somos profes de distintas áreas. Y ¿qué pasa con los directivos de las escuelas generalmente? Que ahí hay cierto, ay, no me sale la palabra, cierto, ay, ¿cómo es que es? ¿Cómo te puedo decir? ¿Ves, son abiertos o resistencia, claro. Resistencia, rechazo? Porque a mí siempre eso te va a decir. Creo que siempre variado, me da esa sensación, es múltiple. Yo soy una persona que ha trabajado en distintos lugares dentro del ámbito educativo de hace 10 años y veo que cada lugar es distinto. A veces hay un montón de apertura, hay un montón de gente que trabaja y a veces hay resistencia, de acuerdo también. Pero mayoritariamente hay resistencia todavía, ¿no? Como un tema nuevo. Es difícil, un tema es complejo. Tabú. O se cierra en la lógica binaria, ¿no? Terminamos claro, hablando. Exacto. Eso es lo difícil de construir. De porque la realidad es que todos nosotros hemos sido armados en la lógica binaria. O sea, la realidad es que yo aprendí muy grande que había otra cosa cuando mi hija es lesbiana. Y cuando aparece eso, yo, bueno, lo cuento porque realmente creo que a todos nos ha pasado, empezás a conocer otra realidad y empezás a darte cuenta que lo que pensabas es completamente diferente. Y lo y que bueno hay otras, sí, que hay otras. Es que esa deconstrucción te lleva a otras deconstrucciones, ¿no? Porque vos decís, si todo esto que aprendí está mal, evidentemente la mayoría está mal, y bueno, y ahí empieza, digamos... Pero bueno, lo bueno está que a través de los conversatorios que ella hace, o a través de este programa, lo que sea, uno va también desconstruyendo un poco y... haciendo que conozcan un poco de historia y que hay otras realidades y que está bueno apoyarlas y que hay que modificarlas. Son válidas, ¿no? Es lo más importante, que todos los cuerpos son válidos como son. ¿Cómo llegaste al conversatorio acá en Necochea? ¿Conocías Necochea? ¿Habías venido antes? No conocía Necochea, es la primera vez que estoy acá. Me encantó que estén al lado del mar con un bosque hermosísimo, me encantó el mar. Es la primera vez que estoy acá y sale a través de la red la invitación de la red Lesbo Trans de acá de Necochea. Empezamos a tejer lazos a través de nuestra identidad lesbiana con las compañeras de la red y surgió esta invitación. Nosotros como organización, como Potencia Intersex, venimos tratando de hablar en cada lugar que se nos convida, tratando de participar de cada espacio que se abre para difundir nuestra realidad y lo que nos ha pasado. Y lo principal que tiene, o el principal objetivo que tiene todo el movimiento intersex a nivel internacional, es detener estas cirugías correctivas que se siguen dando en la actualidad en todos los hospitales y en forma gratuita. cirugías que son estéticas, que no son funcionales, generan gasto para el Estado y un montón de consecuencias negativas a las corporalidades. Y lo que se pide o lo que se viene trabajando a nivel nacional, que se armó una red plurinacional de Intersex, donde estamos varias organizaciones Intersex de Argentina, entre las cuales está Justicia Intersex, que viene trabajando un proyecto de ley que ya se presentó el año pasado en la Cámara de Diputados, con 15 firmas de diputados, en el que se propone detener las mutilaciones genitales en la infancia y esperar a la niñez un tiempo prudente mientras tenga conciencia para poder elegir con información si es que quiere o no quiere esas cirugías. Está bien. Y así llegamos acá a través de la red. Y ayer tuvimos el conversatorio y hoy participamos de los talleres que se dieron acá en el marco de la marcha que todavía está sucediendo. Sí, claro. Sí. Nos pasó eso, viste, sí. Que cambiamos el día, porque nosotros antes estábamos los miércoles. Claro. Pues hemos cambiado. Acá estamos con Paula Sosa. Quiero que te presentes de nuevo. Que digas qué sos y a qué te dedicas y qué sos. Bueno, mi nombre es Paula Sosa. Soy profesora de biología. Investigo el discurso médico desde hace bastante. Y soy lesbiana porque soy una persona no binaria, es decir, que no me siento representada ni por la masculinidad ni por la feminidad. Soy una persona intersex, he sido obligada a la feminidad, soy una sobreviviente de mutilación genital infantil. Eso soy. Bien. Había una ley o algo así que anda dando vueltas, ¿no? Contanos un poquito. Sí, existe un proyecto de ley que se ha construido con la participación de Justicia Intersex, que es la organización intersex más antigua de Argentina, que se llama Ley de Protección Integral de las Características Sexuales de los Recién Nacidos. ¿Cuánto tiempo tiene esa ley? ¿Tenés idea? Este es un proyecto de ley que es la tercera vez que se presenta. Pero esta vez se presenta con 15 firmas de diputados, entre las cuales hay una diputada que es de acá. Ajá. Jimena López. Sí. Jimena López, sí. Ayer estuvo hablando. Exactamente. Y es la primera vez que avanza con 15 firmas y esperamos que pueda salir íntegro. Nuestra esperanza es que salga íntegro porque este proyecto de ley propone que se terminen las cirugías correctivas en la infancia obligatorias, sin consentimiento. Exactamente. Y también propone que se arme una comisión de la verdad, porque hablamos de toda la intersexualidad en el plano de los derechos humanos, para recuperar nuestras historias clínicas, que la mayoría desaparecen. Muchas veces desaparecen porque los hospitales no las guardan, o muchas veces también desaparecen porque varios organismos internacionales ya dicen que estas prácticas sobre los cuerpos, las corporalidades de niñeces, son formas de tortura. Entonces nosotros suponemos que desaparecen porque saben... Sí, para no quedar pegados. Saben que están haciendo las cosas mal, que estas cirugías tienen que parar, que no tienen sentido, que son una forma de tortura y que atentan contra la integridad de una persona, la posibilidad de decidir, el derecho de decidir, la autonomía corporal. Y casi una de las últimas preguntitas que te voy a hacer. Y en la asociación que ustedes están, ¿se acercan papás con criaturas que todavía no han sido operadas o eso, o todavía no ha llegado a esa instancia? Nosotros, el activismo intersex es un activismo bastante pobre en el sentido de ser pocas personas, porque bueno, un porcentaje chico de personas son intersex a nivel mundial. También porque se le otorgan pocos recursos siempre para el activismo. Entonces tendemos a hacer organizaciones grandes, pero también son internacionales. Entonces, entre todos nos organizamos para poder atender cosas de padres, metiéndonos muchas veces en páginas que hablan de patologías. Ajá. De las patologías que nos han diagnosticado y nos han sometido a esos tratamientos correctivos. Y en esas instancias sí tenemos encuentros con padres, pero no hay propuestas, por ejemplo, en el hospital, en donde se dan esas cirugías, que se pueda ver, o grupos de padres. En el Garrahan hay uno que es de una patología, pero no es de las personas intersex en general y de la vivencia en general. O está segmentado en nombres de patología y no hay como una... Nosotros nos hemos apropiado de la palabra intersex porque es para nosotros una posición política. No queremos estar más del lado de las víctimas, o no estamos empoderándonos en nuestras narrativas para nombrar lo que no se nombra y disputarle de alguna forma sentido a la construcción del conocimiento científico, que es tan tajante, que históricamente se ha construido con el sufrimiento de las personas. Queremos que paren, que dejen de producirse papers que tienen imágenes de nuestros genitales, fotografías sin nuestro consentimiento, filmaciones. Sí, que no son en YouTube se pueden ver filmaciones de cirugías de genitales. Claro, como si fueran conejitos de indias, así, los exponen de esa manera. Una barbaridad, una atrocidad. Una forma de tortura que tiene que parar. Eso es lo que plantea este proyecto de ley. Bueno, ojalá que se dé, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje querés dejar a los oyentes y las oyentes que nos están escuchando? Creo que todas las personas tenemos derecho a ser. Uh-huh. Y la autonomía del cuerpo de una persona vale. La integridad de una persona vale. Y es necesario que se respeten las formas diversas de vida. Todos somos diferentes, todos, y nos aceptamos con nuestras diferencias. Entonces también hay que aprender a aceptarnos en nuestras diferencias genitales, que seguramente después serán nimiedades en algún momento. Bueno, te agradecemos muchísimo. Me encanta la tranquilidad con la que hablas. Sí. Ojalá yo tuviera esa posibilidad de hablar así tan despacito. Pero se entiende perfecto y totalmente agradecida de que nos hayas visitado. Como te lo dije en forma recién, cuando estábamos acá sin salir al aire, lo que ustedes necesiten, contá con nosotros. A mí en lo personal me encantaría seguir teniendo contacto para saber cómo va. O cuando vengas acá a Necochea, o a través de, te podemos hacer una entrevista a través del teléfono, porque me parece que es un tema que hay que seguirlo machacando para que entre en vigencia. Y si podemos poner el granito de arena desde este lugar, lo ponemos, pero sin pensarlo. Así que enormemente agradecida que estés acá. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Pablo. Y bueno, el tema que se viene es reinteresante también. Sí.